de la Colombia. Pasión tropical, hecha ya. Esta cantina y varias cervecitas les voy a invitar y les voy a contar lo que a mí me pasó. Trabajaba.